Va a tener mucho sueño. No, y el grito, tú. ¿El grito? No, ¿qué va a haber grito? ¿Y aquí en el pueblo? Yo te decía allá en el... ¿A poco es el grito el güero? Uy, sí, el güero. ¿Y cómo le va a hacer hoy, Pues sí, que lo van a poner en el kiosco. Ay, oh, ¿en el kiosco? Como todos los años, pues, ya ver que aparece ahí, ¿no? Fíjate que no, yo no me gusta ir para allá. Mucho gente, mucha gente. Mucha gente, mucho, mucho... No, hombre, uno lo atropela, la gente ahí lo... Cuando reparte los tamales el güero. Uy, joder, una atropeladona, no, yo no voy. Es que mucha borrachera a veces también, pues ya el presidente ya les dijo que no anden tomando en la calle, que se diviertan como la gente decente. Muchas veces le he dicho, yo también le dije. Ay, y ya puedo creer que yo no me voy a andar... Oye, está como las cuestiones del grito, ¿no? Sí. Hace rato estaba yo, pues venía allá, ¿no? Y que me encuentro en la güera. La güera, ahí estaba riendo, una risa tenía la güera. Estaban platicando, pues, lo que le pasó, ¿te acuerdas? Aquel peloncito, hombre, ¿cómo llamaba? El que se fue allá para lo del coche, hombre, para lo del coche. Ah, el Tiburcio, esto. El Tiburcio, hombre. ¿Cómo no? Qué risa tenía la güera. Sí. Pero, ¿por qué estaba riendo? Porque una cosa que le pasó allá en el 16 de septiembre. ¿Dónde? No, vieras con un coche. Entonces, un coche rasurado que traía, ¿no? ¿Cuántas cosas? No, vieras. Hijo, ¿qué es que lo pedía? Mira nomás, ¿qué no es el Tiburcio? ¿Qué lo dice? Sí, es. ¿Cómo es que no lo veía gente haciendo aquí? Yo nomás la pura bacha. Ah, ahora lo conozco. Sí. Dale, dale. ¡Buenas noches! ¡Dale! ¡Hola, Tiburcio! Mira nomás, qué milagro que te vemos por aquí. Ay, me vine con el güero de la troca, hombre. ¡Ay, no! Sí, pues tú sabes, es la única chance que tenía uno. Y llegó, llegó la troca. Pues, ay, de los atascaderos un poco batallando, pero llegamos. Uy, el güero, cómo batalló con él. Oye, ese güero debería dedicar ya de plano a trabajar ahí en los transportes, en el estudio. No, debería dedicar a mecánico. Ya la conoce y la desarma, la troca y la vuelve a armar. Pero es un traidero, gente, llevadero, gente, cállate la boca. Ya para el taxi. ¿Y qué pago, Tiburcio, Pues no, pues fíjate que estuvieron muy bonitas las fiestas allá, hombre. Allá, pues yo me vine para acá para ver el grito, pero pues allá estuvieron muy bonitas las fiestas ahora en la Santa Rita. Sí. Y ahora qué bonitas estuvieron. Muy suave, Sí, hombre, vea qué bonito, por ahí unas competencias. Resulta que resuraron un coche, ¿verdad? Ay, me reí, sí, hombre. Fue lo que te estaba diciendo, que era la güera, lo resuraron al coche y era Cristo. Daban 500 pesos que lo agarrara, pues. ¿A que agarrar el coche? Sí, pues todos andaban ahí queriéndolo agarrar. El coche, una carrera, yo me imagino. Entonces quiero comprar uno de esos. Pues mira, ahí andan corriendo detrás del coche. Lo agarraban de las patas. Y se les pelaba. Bueno, pasa, ¿cómo se va? No, pero pégale un banco, pásale un banquito. ¡Esto, Willo! ¡Pégate un banquito para acá, Willo! ¡Uy, si tú una bola colorada con un cafecito quieres! No, aquí nomás un cigarrito, ahí va. Un cigarrito, fíjate que no traigo. Milagro, no, que un rabo, no. ¡Qué te la voy! Pues aquí, en el nombre, llame como él, aquí está bien, aquí estamos bien ya. Mira, un trabajador, pues todo para él lo sería. Echa después para acá, vamos a prender aquí. ¿Y luego? Pues fíjate que... Resulta que como te iba platicando, la cuestión del coche, pues lo rasuraron ahí, y ahí andan corriendo la plebe detrás de ellos. Y pues no, que como te digo, la agarraban de las patas, la agarraban de las orejas y el coche, pues... Le rebalaba. Y ahí anda todavía el coche. ¡Ay, no! Sí, pues... ¿Agarró para el monte? Agarró para el monte, ahí anda todavía. Este nomás el coche rasurado en el monte. Andamos. Y lo vas encontrando allá, ¿te imaginas? Pero, oye, ¿cómo irá ahí con las hormigas, con los mochomos? Los mochomos, lo todo el solado que está viendo, va a poner prieto el coche. Y luego el mantecado va a bajar esos chicharrones. Sí, va a quedar como chilaquil. Y luego, güey. Pues fíjate que luego, pues allá andaba el mundo también. ¡Ay, oh! Sí, allá andaba. Ya levantó el mundo. Oye, ¿y quitó las vendas ya? Pues se las quitó, lo tuvieron que quitar porque dijeron... Está muy mugrosa ya. Seguro que... Negra las vendas, las traigo la última vez que lo vi. No, pues es que le dijeron que iba a ir no, otra vez para allá. Ah, para allá. Y nomás le dijeron que iba a ir no, y que nomás quíteme las vendas. Nomás quíteme el día y se las quitó luego. Y doña Jesucita, pobrecita, pues como batalla con el hombre. Pues ahí andaba el mundo también, andaba el Chindo. El Chindo. El Chindo también andaba. El Goyo también andaba. El Goyo y el Goyo. El Goyo también andaba. Oye, ¿y fue a tocar el Goyo allá? Pues no tocó. Pues tú sabes que la tuba se dejaron como fanfarria. Qué bárbaro. Que la dejaron como fanfarria la tuba, tú sabes. Y además, de manera que se juntaron todos. Pues se juntaron. Andaban peleando una camisa ahí que había caído el palo encebado. ¿Una camisola? Sí, una camisola. ¿Vaquera? Pues era vaquera, muy bonita, ver a Rito, pero andaban peleando porque subieron el palo encebado tú. Y pues que uno de una silla cayó a la vaquera y no cayó, cayó. Pues tú sabes que el gobierno es más inteligente ahí, ¿no? Pues le menea el instrumento, ¿no? No le va a meter menea. Se le sube el instrumento, no se va a subir el palo encebado. No, no. Pues luego ya dijo el Goyo, vámonos poniendo de acuerdo, mire, vamos a hacer nosotros una competencia. Sí. Y ahí van. Ahí van. ¿Los tres? Mire, ¿te acuerdas el coche aquel que tiene doña Chunita allá para arriba, allá que lo tiene allá, que le hicieron que lo sacara allá pues del pueblo, ¿no? Sí. Porque pues las malas aromas ya estaban molestando ahí. Y se lo llevaron. Se lo llevaron para allá y resulta que pensó, miren, vamos a hacer una competencia. Sí. Nos vamos a ir para allá para nuestro coche, doña Chona. Y el que aguanta más tiempo metido ahí descalzo, ese se va a quedar con el coche. Con el coche metido. Sí, metido ahí. Cuando se juntan los tres. Sí, qué lindo. No, qué bárbaro. Pues ahí voy yo detrás de ellos. Me fueron yo muerto correcto a estos hombres. Tú dijiste, va a ver qué hacen ellos. Sí, a ver qué hacen. Ahí me senté por un lado, acá en el mezquitito, ver que está ahí, ¿te acuerdas? Que hay una piedra ahí. Sí. Ahí me senté a ver que sí. ¿A poco te viste la piedra ahí? Pues ahí está todavía la piedra. Ahí la piedra. Si no era de oro, se la habrían llevado. Pero es piedra nomás común y corriente. Piedra, poma. Piedra de sapo que le dicen. Pues ya se pusieron de acuerdo ahí, pues fíjate que primeramente se metió el Goyo, se metió primero. ¿Para el Goyo? Sí, se metió, se quitó las botas, había visto, él las dejó por un lado arriscadas las botas, y el Goyo pobrecito, pues anda muy atrajado. Pues, no puede tocar. Y luego pues ahí estuvo, se metió, mira, le daba el lodo, le daba acá hasta la... Ay, hasta la rodilla le daba. ¿Y el coche allá adentro? El coche allá adentro, el coche estaba dormido. ¿Qué dónde era? Pues ay, tiene cara, mira qué cara estaba tan chistosa tenía el Goyo. El Goyo. Sí, qué bárbaro. ¿Y cómo lo veías tú para dentro? Yo lo veía así de reojo, ahí veía, lo veía por entre las Pero trajes. Te asomabas para el Goyo, pues tú. Me asomaba, pero pues también tapándome las nariz porque era una peste que no es agua. Ay, una fe de hondera. Sí, qué bárbaro, mira, qué ocurrencia, ¿no? Le dejas rato, mira, duró como un minuto y medio, y ahí va saliendo. Yo el Goyo corriendo para afuera. Mira, ahí barqueando, brincó las trancas ahí barqueando. Seguro. Pues de ahí le siguió el chindo. ¿El chindo? Sí, el chindo no aguantó tanto. ¿Y qué le están tomando el tiempo a ellos? Pues yo se lo estaba tomando. Ah, tú también. Sí, pues este puede ser un palito ahí, tú sabes, con el sol ahí. Pues, estuve calculando. Calculando. Sí, pasaba un muchacho ahí y le contaba los pajitos. Seguro. Era mejor. Yo para contar mentiras. No, pues ya tienes que se metió el Goyo luego. No, ya, el Goyo ya se salió. No, el Goyo salió, pero lo metió el chindo. Ah, pues, bueno, ya, sí. No, pues es que, mira, es cuestión de la piedra. Me dejaste cruzado con la piedra de oro. Tú sabes que anda pensando uno en riqueza, pues. No aguantó nada. Medio minuto aguantó y salió también. Ahí va corriendo, brincó a las trancas y corrió. Fue arqueando también. Pues ahí luego entró, ya se subió a las trancas el chindo. El mundo ya. No, y el chindo. El mundo. Ya me dio, está muy distraído. Primero metió el Goyo. Pues, y duró un minuto. Un minuto. No, se metió el chindo. ¿Y cuánto duró el chindo? Medio minuto. Eso no lo había dicho. Es que vengo medio mareado. Pues este güey, la troca para manejar, tú sabes que. Sí, yo vengo mareado. Y luego. Ya lo metió, le tocó al mundo. Al mundo. Se metió. No andaba muy cansado. Ay, se subió a las trancas del mundo. Despacito. Se subió a las trancas del mundo. ¿Qué crees? Pues como el mundo últimamente ha estado muy malo de las patas. ¡Cayo! Usa puros tenis. ¡Para los callos, ¡Para los callos, Solamente tenis, porque el patón que tiene. El otro día me la encontré a la Jesucita, la pobre, la madre de este muchacho, sobándole las patas. ¡Pobrecita! Dale un agua con sal, tenía un balde de sol. Tenía metida las patones, a ver las patones que tiene el mundo. ¡Echa de sal, ama! Una cosa terrible. Pero ¿cómo la aguantaría? Bueno, ¿y qué pasó? Pues fíjate que ya se quitó pues los tenis. Sí. Y se metió por donde estaba el coche, estaba dormido, como te digo. Sí. Y el coche estaba dormido, ¿qué crees? Sí. Va saliendo el coche. ¡Ay, oh, corriendo! El coche salió corriendo, arqueando. ¿Cómo traería las patas del mundo? Imagínate, y esto que le pusieron sale en las patas. No.